Made in Metal con Tony González. Muy buenos días, queridas amigas y amigos. Muy buenos rockeros y rockeras y metaleras y metaleros. Arranca la temporada número 11 de Made in Metal, el espacio donde el rock y el metal no solo suenan, sino que se viven. Mucha música y muy buena vas a tener en estas dos horas de programa, desde los riffs clásicos que marcaron época hasta las distorsiones más extremas del presente. Aquí celebramos cada vertiente con pasión y potencia. Yo soy Tony González y te hablo desde Sol y Rabia Radio y Asalto Mata Radio en España, junto a nuestros aliados del Lado Salvaje Radio en Argentina y Heavy Metal Mansion en Puerto Rico. Un grito de guerra, no esos gritos de niñas que estás escuchando de fondo. Un grito de guerra para todos los que nos escuchan desde cualquier rincón del planeta. ¿Que te perdiste el programa? No hay drama. Todos nuestros episodios están disponibles en iVoox, Spotify, Amazon, Google, Apple, Castbox, Acast. Y por supuesto en nuestra web madeinmetal.es en la sección de radio. Así que ajusta el volumen, deja que el metal te atraviese el alma y únete a esta comunidad que no solo se escucha, sino que late al ritmo del metal. Dale al play, suscríbete y prepárate para una temporada que viene cargada de sorpresas. Entrevistas no, casi ninguna, pero mucha, mucha música y muy buena. Esto es Made in Metal y ya estamos en marcha. Ya comenzamos con música del 2025. La primera banda es Blackbriar. El disco es A Thousand Little Deaths. Este es el tipo de banda que los adolescentes góticos del 2004 anhelaban que existieran. Son como Evanescence si Amy Lee hubiera crecido identificándose con los cuentos de los hermanos Grimm y la garra escarlata y luego decidiera que la realidad era demasiado sosa como para ser reconocida. Si a esto le sumamos una generosa dosis de ética de trabajo europea, viralidad en YouTube y una devoción extrañamente sincera por sus fans, podemos empezar a hacernos una idea de lo que este sexteto holandés de música gótica sinfónica está haciendo con A Thousand Little Deaths, su tercer disco. Se formaron en el año 2012 por su guapísima vocalista Sora Kok, surgiendo del underground holandés como tulipanes embrujados. Vamos a escuchar esta canción que se titula Bluebirds and Chambers. We'll be right back. y continuamos con otra chica que esta la conozco desde el primer disco, que es Beth Blay con su banda Beth Blay and the Beautiful Disasters. El disco es Vintage River and Trauma Bomb del año 2025. Son británicos. Este es su nuevo disco que sale después de varios años. El anterior fue del año 2022. Mythos, Confession, Tragedies and Love. Esto salió el 12 de septiembre y tiene un toque vintage que nunca pasa de moda. También hay dolor, miedo, vulnerabilidad y profundidades tan oscuras que pueden hacer que viejas heridas duelan. La canción que te traigo es Damage. Made in Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. y una banda que son unos animales clásicos de los años finales de los 80, Vicious Rumors, sacaron un disco este año también, The Devil Asylum, que marca el regreso furioso de esta banda, con 11 temas que combinan velocidad, agresividad y melodía. Desde el arranque con Bloodbath, el disco no da tregua, riffs afilados, baterías demoledoras y la voz de Chalice, el nuevo vocalista que recuerda a los mejores momentos de Rob Halford. La formación actual, Geoff Thorpe, como siempre, Larry Howe en la batería, Robin Woodward al bajo y Chalice en la voz. También hay un segundo guitarrista, Denver Cooper. Raúl Cardona los entrevistó para nuestra web de Made in Metal y vamos a escuchar dos piezas de este disco que son Bloodbath y Boring Day in Hell. We'll be right back. Es heavy metal. Made in Metal, en compañía de Tony González. Mucha música y muy buena, con lo mejor de entre todas las variantes del rock y del metal. Aquí estamos, síguenos. Como parte del programa de bandas asociadas de Asalto Mata Radio Rock, siempre te traemos dos bandas y en esta nueva temporada no va a ser diferente. Vamos a comenzar con los españoles Sibo y su pieza que se titula Reading. La otra banda que te presentamos es Shock con su pieza Ave Fénix. Lo escúchalo, que estoy seguro que te va a gustar. Música. cenizas esparcidas de la decepción, el desengaño de ilusiones rotas y confianzas que se pierden en la combustión del vertedero de retales secos. Te despiertas suplicando algo de compasión, pero el tiempo de otros es muy caro. Es esa fuerza la que sale de tu tiración, resiliencia a todas tus desgracias, sintiendo que todo se vive fugaz. Te inspiras y ves una luz al final, y al renacimiento saldrás a volar, y en el horizonte tus alas serán tu llama inmortal, tu gran voluntad, silueta de vida y de lealtad. Tu fuerza y tu fe serán tu moral, como el ave fénix renacerás. Tu mirada la perdida, la que no se va, despistada en los días vanos, irá firme, implacable ante la adversidad, insignia firme al ser apaleado. Te despiertas suplicando algo de compasión, pero el tiempo de otros es muy caro. Es esa fuerza la que sale de tu gira fiel, resiliencia a todas tus desgracias, sintiendo que todo se vive fugaz. Te inspiras y ves una luz al final, y al renacimiento saldrás a orar, y en el horizonte tus alas serán. Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. Durante el mes de agosto, nosotros programamos una entrevista con The Roots, quienes habían sacado su reciente disco Wild Dogs Unchained. Esta entrevista la hizo Raúl Cardona desde Kentucky. Es una banda que se formó en los años 80. Ya te puedo decir que son una banda de rock clásico. Y vamos a escuchar dos piezas que estoy seguro que te van a llamar la atención. Es una banda de metal básico. Las piezas son Eyes of a Dreamer y Rock and Roll Fever. Escuchemos. We'll be right back. Made in Metal. Con Tony González. Hay una banda que se llama Cry Lord, pero quien es el alma de esta banda es Bogusław Balcerak. Él sacó un disco el año pasado, es un proyecto que lleva activo desde el año 2009, ha producido hasta el momento 5 discos, el último es este Endless Life, lanzado el 4 de septiembre del año pasado, tiene un año de edad, en mi opinión, el mejor trabajo de Bogusław bajo el sello Cry Lord. El estilo es power metal neoclásico, metal melódico, elementos progresivos e influencias de rock. Este es un disco que va a ser imprescindible para los fans de bandas como Iron Mask, Inve Malmsteen y Alcatraz. El amplio elenco invitado se abandonó y en su lugar Göran Edman cantó todo el disco. Gracias a este enfoque, este disco es cohesivo, atmosférico y pegadizo. Y te traigo la pieza que se titula Train to Nowhere, que estoy también seguro que te va a gustar. Y como siempre te digo, si tú escuchas estas bandas por primera vez y te llaman mucho la atención, ya sabes, Spotify o YouTube, y vas a encontrar más música de todas estas bandas. Esto aquí en Made in Metal es una simple presentación para que tengas el convencimiento de que hay muy buena música, mucha música y muy buena, aún en este año 2025. Continuamos. We'll be right back. Continuamos con material fresco. Ahora lo que estás escuchando es el nuevo disco de Rainforcer, que se titula Eyes and Death. Ellos son una banda alemana de power metal. Se formaron en el año 2015. Su primer disco es del año 2021. Provienen de la cuna del heavy metal, como los alemanes piensan que son. Y este es, o es Rainforcer, la última de una larga lista de bandas que continúan el increíble legado del país. Durante más de 4 décadas, Alemania ha sido una increíble fuente de inspiración para muchas de las mejores bandas de heavy metal, y la producción no muestra signos de desaceleración. Vamos a escuchar un himno épico que se titula Five Brothers. We'll be right back. Made in Metal. Made in Metal. Made in Metal. Made in Metal. Made in Metal con Tony González. Vamos con otra banda clásica, pero aunque son clásicos, no son tan conocidos a nivel mundial. Es Darkness, el disco es The Dead Squad Chronicles del año 2025. Ellos son unas leyendas de thrash metal alemán, nunca fueron tan grandes como Sodom o Creator, ni siquiera como Destruction, pero celebran su 40 aniversario con este disco que saldrá el 26 de septiembre del año 2025. Por Massacre Records, así que lo que estás escuchando aquí es primicia. El disco revisita hitos de la carrera de la banda con una producción feroz y moderna, regrabaciones de clásicos desde el disco de 1987, el 88 y el 89, y también material de algunas maquetas que estaban perdidas desde hacía mucho tiempo y que ahora se publican por primera vez. Por si fuera poco, también incluye dos canciones completamente nuevas, demostrando que el verdadero thrash metal no tiene fecha de caducidad. Vamos a escuchar Battle of the Last. eres seguidor de Made in Metal, sabes que aquí lo que hacemos es cambiar de estilo, porque hay muchos estilos y todos son buenísimos dentro del rock y del metal. Este es del 2025 también, es la banda Feral State, quienes sacan su segundo disco al que sencillamente le han puesto Tú. Es una banda de punk hardcore de Leicester, de Inglaterra. Este disco te atrapa y te hace rebotar por toda la sala. Baterías potentes de lo más heavy, guitarras igualmente potentes y vibrantes, y bajos resonantes que crean riffs rápidos con voces ásperas y a gritos. Punk de primero o punk de primera y heavy de primera. Hay momentos en que los dos estilos se unen formando una masa que te arrolla como un tanque. Así es como debería sonar el hardcore punk. Es de las bandas de las que no hay mucha información y vamos a escuchar esta pieza que se titula Concrete Life in Fear. Made in Metal con Tony González. Música. seguimos con bandas del 2025, porque es que este parón de verano no fue un parón para muchas bandas que continuaron sacando discos. Y este es el caso de The Mean Times. El disco es Feel More Dumb. Es una banda de Melbourne, Australia. Siempre han existido. Este es su disco debut, que sale con Golden Rabbit Records. Es un cuarteto que fusiona la furia del post-punk, la arrogancia del garage pop y el absurdo mordaz en una válvula de escape peligrosamente pegadiza. Este disco fue escrito durante el confinamiento y grabada en los ahora tristemente incendiados Head Gap Studios en Preston, un incendio que fue todo un desastre. Feel More Dumb, este disco, es la declaración más completa de la banda hasta la fecha. El disco agudiza el lado rebelde de la banda sin pulirlo, y yo te propongo que escuchemos la pieza que se titula Pictures of Health. We'll be right back. vamos con algo clásico. Esta banda a mí me recuerda en algunos momentos por el timbre del cantante a The Doors, aquella banda de los años 60. Es The Doors una banda que poco se ha escuchado aquí en Made in Metal. Yo tenía un amigo, o sea, tengo un amigo, porque este es de los amigos que tendré hasta que la muerte nos separe, que se llama Emilio Valdés, que llegó a tener en Cuba varios discos de The Doors. Yo, él me los prestó, yo los escuché y de verdad que había canciones maravillosas, pero había otras que no me llegaban. Aún así, considero que The Doors es una banda espectacular y aunque lo que estás escuchando de fondo es Light My Fire, una canción que es única, no solamente dentro de la música, sino incluso dentro de la discografía de The Doors, la canción que te voy a poner es la que me recordó a Pictures of Hell cuando estábamos escuchando The Mean Times, que es Break On Through. Vamos a escucharla. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side, break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. But can you still recall the time we cried? Break on through to the other side, break on through to the other side. Programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, transmitiendo desde España, Argentina y Puerto Rico para todo el mundo. Escúchanos. Made in Metal. Lo escuchas por metalpr.com, la estación número uno del Caribe. We'll be right back. Y este es el momento de filosofía barata y zapatos de goma. Y es el momento en el cual yo te hablo de cualquier tontería. ¿Y de qué te voy a hablar ahora? Ay, yo quisiera no hablar de política, pero hay tantas cosas sobre la que se va a hablar. Pero ahora lo que te voy a tratar es un tema muy delicado. Esta misma mañana yo vi un video en Facebook donde esto sucede en Cuba, donde un niño que ha sufrido acoso durante mucho tiempo finalmente se cabrea, y en Cuba sabes que no hay sacapuntas. En Cuba, si quieres sacarle punta a un lápiz, tienes que hacerlo con una cuchilla, y con una cuchilla se acerca al acosador y el acosador trata de mantenerlo a distancia, de alejarlo. Se siguen riendo, el acosado con lágrimas en los ojos, el acosador burlándose, los niños burlándose ahí, y el joven acosado le da un arrebato y hiere al acosador unas 20 o 25 veces con la cuchilla, y continúa, le da una rabieta de esas que pocas veces yo he visto en realidad, que si yo recuerdo mucho, a mí me habrá dado una vez en la vida. Eso de que te vuelves loco, los ojos se te caen como una si fuera una venda de sangre y no sabes lo que estás haciendo. Pues sí, así fue como lo vi. Y te recuerdo, si tú eres de los que todavía eres hijo, y si eres de los que tiene un hijo, que no es sencillamente preguntarle a tu niño o a tu niña qué tal, cómo te va en la escuela, y escuchar que te diga bien, sino interesarte un poco más. Porque el problema del acoso escolar, los principales responsables son los padres, que se creen que con dejar al niño en la puerta del colegio y recogerlo por la tarde ya está todo hecho. No, no está nada hecho. Y cuando ocurra una desgracia, no le pidas cuentas a la escuela, a la policía, a la sociedad, a las organizaciones contra el acoso escolar, porque realmente ya el mal está hecho y quien lo va a sufrir eres tú si se trata de tu hijo. En cualquiera de los dos casos, yo sentí mucha lástima en este video, tanto por el acosado que explotó, y menos mal que explotó agrediendo a otra persona y no agrediéndose a sí mismo, que sería lo peor, sino por el acosador, porque también los acosadores son niños, jóvenes, y cuando son adultos también, son adultos que están bastante jorobados, bastante jodidos y con bastantes problemas. Así que tú, por favor, si eres acosado y escucha esto, trata de encontrar la solución, que seguro que la vas a encontrar. Habla con tus padres, con tus amigos, busca organizaciones, con los maestros, con la policía, con quien tú quieras, pero habla, no te quedes callado. Y si eres acosador, deja de hacer esa mierda, que también tú estás jodido. Y lo más importante es que seas una persona normal, con un futuro luminoso en esta vida. Este fue mi momento de filosofía barata y zapatos de goma, que es el momento en el cual yo te hablo de cualquier tontería, y solo decirte que sí, piensa mucho en eso. Y también, bueno, ya que estamos aquí, que yo he escrito un libro que se llama Bullying Escolar al Descubierto, que puedes encontrarlo en Amazon bajo ese título, y que ha tenido muy buenas ventas, pero es un libro que, como tiene ya 2 años, ya no está en los primeros lugares. Así que lo puedes encontrar, lo puedes leer, y ahí te explico muy bien todos los factores importantes, cómo se puede detectar el acoso y qué puedes hacer. Bueno, continuamos con la música, que es la razón fundamental de nuestro programa. Muchos acosados se refugian en la música. Así que te voy a poner música, aunque no seas acosado ni acosador, porque esto es el metal más duro. Made in Metal con Tony González. cuando una persona presenta un programa de radio, como es el caso mío, Tony González, yo siempre presento bandas que, además de ser buenas, me gustan. Pero ahora yo te voy a confesar que lo que estás escuchando de fondo es una banda que no es de mis bandas favoritas, pero hay que reconocer que han luchado mucho para alcanzar la posición que tienen. Lo que estás escuchando es Lorna Shore y el disco es de este año, I Feel the Ever Black Festering Within Me, que obviamente, como te lo decía, es un disco que no me acaba de llegar, pero indudablemente la banda tiene mucho potencial. Es metalcore del bueno. No es que a mí no me guste el metalcore, a mí me gustan muchos estilos dentro del rock y del metal, casi todos, pero estoy seguro que posiblemente a ti sí te va a gustar. Vamos a escuchar Lionheart, la canción que he escogido para ti. We'll be right back. También en este año de 2025 sale el segundo disco de Elefson Soto, que no son nada menos que Dave Elefson, conocido por su trabajo en Megadeth, y Jeff Scott Soto, quien fuera conocido por ser el vocalista de Invade Mustang y después ha tenido una carrera impresionante. Ellos sacaron un disco este año titulado Unbreakable, lanzado en agosto del 2025. Es su segundo trabajo y es heavy metal y hard rock moderno con producción pulida y riffs potentes. Hay momentos de verdadera fuerza y carácter, y Soto sigue demostrando por qué es uno de los vocalistas más espectaculares del género. Vamos a escuchar dos temas. No los hemos entrevistado a ninguno de los dos para este disco, pero ambos los hemos entrevistado anteriormente, y puedes ver las entrevistas en nuestro canal de YouTube de Made in Metal. Yo te traigo dos temas porque son muy diferentes y donde hay unos invitados de lujo. La primera canción se titula Poison Tears y está invitada Laura Goldemore de Burning Witches, una mujer muy interesante que aporta una energía feroz. Y la segunda pieza es Vengeance, donde Tim Reaper Owens, quien fuera es Judas Priest y que ahora tiene una carrera en solitario y está en varios proyectos, aporta una interpretación intensa y oscura. Escuchemos estas dos piezas y después vamos a escuchar algo de Judas Priest con Tim Reaper Owens. Y te cuento. mucha música y muy buena. Pues sí, ya te adelanté que íbamos a escuchar a Judas Priest con Tim Ripper Owens, y quiero comentarte que cada cierto tiempo, más bien cada año y pico, Tim Ripper Owens pasa por España y da una serie de conciertos. Para estos conciertos, él contrata a músicos españoles, por supuesto músicos muy solventes, y él hace conciertos. Los músicos los conocemos aquí porque estamos en España, pero si tú estuvieras viviendo en Francia, Inglaterra, Portugal o Alemania, a lo mejor no sabrías quiénes son, pero son unos músicos muy solventes que han demostrado que pueden repetir al milímetro cualquier acorde que hayan hecho Glenn Tipton o KK Downing, incluso el Scott Travis, el super batería que hay en Judas Priest. Esto te lo cuento porque me imagino que cuando va de gira por Francia, Alemania, Suiza, Inglaterra, Suecia o Noruega, también vaya contratando a músicos locales para hacer estas interpretaciones. En sus directos, él toca canciones de los discos de Judas Priest que grabó y que habitualmente Judas Priest no toca en estos momentos, y también canciones de toda la vida de Judas Priest. Pero la que te quiero presentar yo es de Jubulator. Yo recuerdo que aquel primer disco de Judas Priest con Tim Ripper Owens me sonó bastante raro, pero aún así, con el paso de los años, he reconocido que es un magnífico disco. Vamos a escuchar el clásico, que es ya un clásico, Barney Hill. To burn in hell. Esta es la despedida, queridos amigos. Yo espero que te haya gustado el programa y espero obviamente que, como mismo, si quieres escuchar los programas anteriores, hace unas semanas me escribió un oyente que quería escuchar desde el programa número 1 y que había encontrado que en iVox, aunque aparecía anunciado y él lo ponía, a los pocos minutos se acababa. No tengo yo control sobre lo que hacen estas plataformas con los programas de radio, no lo tiene nadie en realidad. Pero no importa, tú sigue escuchando cuando tú quieras. Ven aquí a escuchar el programa Made in Metal, que voy a estar aquí yo para ti presentándote mucha música muy buena en 2 horas de lo que es el sonido más rabioso de este mundo, que es el rock y el metal. ¡Chao!